buenas noches, queridos. Sean bienvenidos a esta tercera emisión ya de Escuchar es Aprender, el ciclo donde lunes a lunes de 21 a 22 horas estaremos repasando algo de música interesante. Mi nombre es David Irigoyen, seré su anfitrión esta noche. Agradezco a Juan Manuel, que fue el que me dijo: che, no decís tu nombre cuando arrancás el programa. Bueno, acá lo acabo de decir, mi nombre es David Irigoyen. Ya estamos online, hoy sí estamos online en escucharesaprender.com.ar, facebook.com/escucharesaprender y por supuesto correo@escucharesaprender. Esas son nuestras vías de comunicación. Comuníquense, los estamos esperando, por supuesto, como cada lunes, para compartir con ustedes el placer de escuchar un poco de buena música. Vamos ya mismo y sin dilaciones, si le parece, a mi compañero, el operador, el señor Hernán Pilati, que hoy está más montonero que nunca con esa gorra pseudo Che Guevarista. Vamos ya mismo entonces a comenzar con el especial musical de esta noche. Tema completo, Bueno, ¿y por qué es esto de tanta violencia y ahora tanta sutileza? Se preguntarán ustedes que están escuchando este especial número 3 de Escuchar es Aprender. Pues porque, de alguna manera, esta contradicción y este complemento también demuestra a las claras lo que fue la carrera, por lo menos los primeros años de la carrera de Howard Devoto, que es el alma mater de la banda que va a protagonizar y protagoniza nuestro especial del día de la fecha, nada más y nada menos que Magazine, uno de mis favoritos personales. Me estoy dando el gusto de mostrarles a ustedes su discografía, su historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué decíamos que el contraste es así de importante? Pues porque en el año 1976, Devoto, que estudiaba en la Universidad de Bolton, pone un aviso en un diario, en el diario de la universidad, ahí vieron en las carteleras, pidiendo gente a la que le haya encantado la canción Sister Ray, uno de los temas más crípticos de White Light, White Heat, aquel disco de la Velvet Underground que había aparecido unos 8 años antes. le contestó un estudiante que se llama Peter McNeish, y juntos empezaron a armar alguna cuestión que tuviera que ver con el punk, esa música tan ebulliente en aquellas épocas en el Reino Unido. Se llamaron Buzzcocks, que es una unión de las palabras para buzz, que es moda, y cocks, que podemos decir que quiere decir pene, pero en realidad en la el Reino Unido de la época quería decir esos jóvenes así muy pujantes, ¿no? Y también medio violentos, que después terminarían siendo los punks. Entonces Buzzcocks se llamaría el proyecto, y en el año 76, en julio más precisamente, los muchachos lograron traer a Manchester a The Sex Pistols, nada más y nada menos, y telonearon a los Sex Pistols ya conformados como banda. Esto hizo que, por supuesto, su reputación, especialmente en la zona de Manchester, en la zona de Bolton, en la zona de la Universidad de Bolton, empezara a crecer, y ya en el año 76, ni bien formados, ahí a fines del 76, empezaron a componer canciones y terminaron registrando una, cuatro, para ser más exacto, en el año 77, con la producción de Martin Hannett, que va a ser un protagonista de esta historia, así que guarden bien ese nombre. Martin Hannett produjo el EP Spiral Scratch. De ahí escuchábamos Boredom, es la canción con la que abríamos este especial de los Buzzcocks, que a la vez es muy simbólica para lo que estamos hablando, porque demostraba el aburrimiento, justamente. Boredom quiere decir eso, de Howard Devoto, el cantante de los Buzzcocks en ese entonces, junto con Pete Shelley, de toda la escena punk. O sea, ustedes imagínense, el tipo recién arrancaba la escena punk y estaba ebulliente y estaba empezando a crecer, y el tipo ya estaba aburrido de la escena punk. Como escucharon, es una canción con una forma muy repetitiva, un acorde muy repetitivo, y que habla justamente del hastío y del aburrimiento. Este hastío y este aburrimiento llevarían a que en el 77, y después de editar Spiral Scratch, en enero de ese año, Devoto se fuera de los Buzzcocks. Sí, se fue de los Buzzcocks, Howard Devoto, y después de un par de meses, más o menos en octubre del año 77, empezó a formar otra banda con otro compañero de la facultad. Así que imagínense lo que debían ser las facultades en esa época, ¿no? Un hervidero de ideas, nada que ver con este Ether de hoy. Si bien algunas almas gemelas nos encontramos, como acá el señor Pilati y yo, en aquella época parece que la cosa era mucho más ebulliente. Y el muchacho que se unió a Howard Devoto era un guitarrista que se llamaba John McGeoch. Y otra vez empezaron a componer. Y además, con el estatus que ya tenía Howard Devoto, como decíamos, como gran figura de la música manchesteriana, lo que también empezó a fluir fueron los compañeros de banda. No pasó mucho tiempo hasta que el bajista Barry Adamson, el baterista Martin Jackson y el tecladista Bob Dickinson se unieran al proyecto de Devoto y de McGeoch. Y a fines del 77, sin haber siquiera grabado una canción y teniendo poquitos conciertos, ya Magazine firmara contrato con Virgin. Pero esto, ¿qué pasó? Empezaron a grabar canciones, empezaron a escribir canciones, y la primera que grabarían la grabarían como cuarteto, porque Bob Dickinson, que es el tecladista, el primer tecladista de Magazine, que era un tipo formado en avant-garde, un tipo formado en la música de cámara, empezó a ver lo que querían hacer estos muchachos y huyó despavorido, se fue por los chescos, como dicen los mexicanos, y los dejó para grabar como cuarteto. En los albores de 1978, entonces, los muchachos registraron su primer simple. De ahí, de ese primer simple, que los llevó hasta el Top of the Pops, fue Top 50 en el Reino Unido. Así que imagínense el estatus que tenía Howard Devoto de estrella, que con una banda recién nueva y desconocida ya llegó al Top 50. Esa canción se llamó Shot by Both Sides, y como verán, tiene más de los Buzzcocks de lo que podemos llegar a pensar. Es decir, no es totalmente novedoso. De hecho, los Buzzcocks usarían el riff de guitarra para una canción que se llamó Lipstick en el año 78 grabarían Lipstick con el mismo riff de esta canción que vamos a escuchar en este momento, que se llama Shot by Both Sides. ¿Shot qué? Exactly what I steal. I went my way into the heart of the crowd. Went my way into the Después de aquel primer éxito con Shot by Both Sides, la canción que recién escuchábamos, los Magazine se aprestaron a grabar su primer álbum de estudio. Algo muy esperado por el ambiente manchesteriano de la época. Había pasado en el medio un single, Touch and Go, que también demostraba un poco el influjo punk que todavía les preexistía a los Magazine antes de ya llegar al LP, al disco de estudio. Dave Formula sería el tecladista que se uniría al cuarteto de McGeoch, Adamson, Jackson y Howard Devoto, y le daría a la banda el peso y el vuelo que necesitaba el grupo para poder salirse de las estructuras punk que se estaban convirtiendo ya en un corsé, ¿no? En algo ya hasta cliché para esa época. Estamos hablando, por supuesto, del año 1978, un año después de el gran disco Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Entonces los muchachos, especialmente Howard Devoto, que recordemos, se había ido de una de las bandas que ya empezaba a ser éxito entre las bandas punk, una de las bandas referencia como los Buzzcocks, para poder hacer algo más grosso. Howard Devoto mismo se propuso que el grupo abriera las fronteras, que extendiera un poco las barreras y se saliera del corsé, como habíamos dicho, del punk, e hiciera temas de lo que hoy podíamos conocer como art rock, es decir, temas con muchos cambios de ritmo, con estructuras muy peculiares para lo que es el punk y con influencias de muchos lados. Por ejemplo, la canción que estamos escuchando en este momento, que se llama Motorcade. Motorcade es la caravana fúnebre, que tiene cosas de la vanguard, y el avant-garde y el punk no se llevaban bien hasta que irrumpió Magazine. Magazine irrumpió entonces con su primer álbum de estudio, Real Life, un disco donde los muchachos mostraban todo lo que sabían hacer. Tanto Dave Formula, con sus muchas capas de teclados, como un gran bajista como Barry Adamson, John McGeoch, un guitarrista absolutamente genial, muy habilidoso y además muy áspero, pero también de una sutileza, ¿no? Y de una profundidad para tocar la guitarra muy interesantes. Y las letras de Howard Devoto, un poeta, un tipo que no hacía letras, hacía poesía. La letra, por ejemplo, de Motor, que estamos escuchando aquí, es absolutamente alucinante. Y ustedes van a poder detectar las referencias literarias de, por ejemplo, los malditos, los poetas malditos franceses, que recién serían más populares para la música en general, con la anuencia de Joy Division, que es 2 años menor que Magazine. Como para que entiendan hasta dónde Magazine fue pionero, ¿no? De toda la cuestión del post-punk. La primera banda, quizás, de post-punk, la primera banda de New Wave, con un disco como Real Life absolutamente alucinante, y de donde vamos a escuchar una de las canciones más extrañas y peculiares que se puedan conocer de la era de fines de los 70, allá de la era del punk. ¿Por qué? Bueno, porque es una banda de punk tocando un vals. Sí, un vals. En un tiempo casi borracho, casi frenético, que es un vals dedicado a Dios, y a Dios le dicen que es el gran cosmetólogo en el cielo. O sea, ustedes fíjense la carga poética de las letras de Howard Devoto, y también, por favor, la carga musical de una canción increíble, absolutamente maravillosa, como The Great Beautician in the Sky. Dream. Lamentablemente, y pese a tener una canción tremenda como la que acabamos de escuchar, si no se enamoraron de Magazine con esto, bueno, pueden cambiar el dial, me parece. Era The Great Beautician in the Sky, el gran cosmetólogo en el cielo, digo. Decía, pese a no tener el éxito esperado, Magazine quiso seguir experimentando, especialmente Howard the Bot, por supuesto, estamos hablando. Cuando hablamos de Magazine, es interesante de notar que, pese a la unión grupal que podíamos escuchar en las canciones que estábamos escuchando, Magazine era Howard the Bot, que era su factotum, su letrista, y el tipo que le daba el impulso estético a la cuestión. El impulso estético que decidió darle de voto a Magazine de allí en más sería todavía más experimental, todavía más críptico, todavía más ambiental y más oscuro, más denso quizás. Por eso empezarían a escribir canciones todavía más influidas por los sintetizadores, todavía menos guitarreras, canciones más difíciles, por supuesto, y canciones con mucha más oscuridad, pero a la vez sin perder el latido punk que le daba el bajo de Barry Adamson, como lo han escuchado ya repetidamente. A la par de esta decisión estética, la decisión lírica también fue la de hacerse cada vez más y más duros, más oscuros, más difíciles, más dificultosos. Howard the Bot es un tipo que parece disfruta de que la gente no lo entienda o de desafiar a la gente. Ya estábamos en el año 1979, empezaban a salir discos como, por ejemplo, London Calling de The Clash, un disco que seguramente en algún momento vamos a tener en Escuchar es Aprender. Y Howard the Bot se iba todavía más distanciando de lo que era el punk, que había empezado a ser político. The Bot quería seguir haciendo arte, quería seguir haciendo poesía. Por eso, el segundo álbum del grupo, editado un año después de Real Life, se llamó Second Hand Daylight, esto es, luz del día de segunda mano. Un nombre muy interesante, muy poético, por supuesto, como no podía ser de otra manera, y empezó a mostrarnos un Magazine mucho más asfixiante, ¿no? Mucho más difícil. Ya lo vamos a escuchar. Estamos escuchando, de hecho, el primer instrumental que Magazine grabó, que se llama The Thin Air, el aire fino. Y que es una muestra por ahí, un botón de muestra de lo que sería el disco, lo que sería Second Hand Daylight. Mucho teclado, poca guitarra. Y ahora van a escuchar la voz de The Bot por encima de todo eso, en una buenísima canción que no es muy representativa de lo que es Second Hand Daylight. Es como más el corte de difusión, ¿vieron? Bueno, una canción bien guitarrera, pero que líricamente sí es un poquito afín al resto de Second Hand Daylight, y se llama Ritmo de Crueldad, Rhythm of Cruelty. Approach your Lamentablemente el cambio de paradigma de Magazine ha hecho mella, o hizo mella en aquel año 1979, en la estructura interna del grupo y en uno de sus miembros más importantes. Estamos hablando del guitarrista John McGeoch, que por supuesto toca la guitarra. Imagínense, si uno hace un disco todo basado en los sintetizadores y en los teclados, el tipo dice, me están dejando atrás. Bueno, eso fue lo que le pasó. Y de yapa, estaba, parece, bastante descontento con el hecho de que Magazine, por más que fuera loada por todos lados por los críticos, de repente no tenía el éxito que merecía tener, supuestamente, en las ventas. Por eso McGeoch se uniría a Steve Strange y Rusty Egan, que eran socios y DJs en un club nocturno en Manchester. Músicos por el lado de la electrónica, por eso decíamos DJs, y formaría un grupo junto con Dave Formula y Barry Adamson, también de Magazine, que se llamó Visage. Visage editaría el single que estamos escuchando en este momento, que se llama Tar, esto es Alquitrán, en el año 1979. Y ese éxito que se le negaba en Magazine parece que se le empezaría a dar a McGeoch y a los suyos con Visage. Pero eso va a ir dentro de un ratito, ya les vamos a estar contando dentro de un ratito lo que va a pasar con Visage, con John McGeoch. Les adelantamos que no es bueno, lamentablemente, para la estructura interna de Magazine. Pero por ahora vamos a seguir escuchando a Second Hand Daylight, este álbum tan controversial, el segundo disco de los Magazine, su sophomore effort, como dicen los Yankees, su esfuerzo de segundo año. De ahí vamos a extraer una gran canción con un sentir urbano. O sea, uno escucha esta canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Cut Out Shapes, formas como cortadas entre medio, como que las veo a la mitad, ¿no? Medio vistas de refilón. Y puede sentir la urbanidad y la nocturnidad del disco de Second Hand Daylight. Puede sentir que es un disco muy nocturno y que también representa mucho a Manchester, aunque uno no conozca a Manchester. Puede sentirlo. Entonces vamos a escuchar a Howard Devoto cantando, que con esa paranoia que lo caracteriza. Para mí hay algo más allá, para mí hay algo que yo no estoy viendo. Vos me estás mintiendo, me estás guardando secretos. Vos sos una forma que veo de refilón, yo no te veo completa. Vos sos una cut out shape. Como evidencia el cambio de timón uno más en la historia de Magazine, que experimentarían a finales de 1979, esta falta de éxito no afecta solamente a John McGeoff, que como decíamos, había grabado ya con Visage, o sea, se había dedicado a una banda paralela mientras todavía estaba en Magazine. Este cambio de timón al que estamos refiriéndonos tiene que ver con un nombre que, ¿recuerdan que yo les dije que se lo guarden muy bien en la memoria? Martin Hannett fue el productor de The Correct Use of Soap, el tercer disco de estudio de los Magazine. Hannett, que había producido Spiral Scratch, el primer lanzamiento de los Buzzcocks, antes de producir este álbum de Magazine, había producido, por ejemplo, el disco debut de The Drury Column, una banda muy interesante del post-punk, ya casi industrial, y había producido Unknown Pleasures y Closer de Joy Division. O sea, un muchacho con una experiencia muy interesante en el post-punk. Y lo habían llamado para que esté detrás de las perillas, ahí detrás del vidrio, supervisando un nuevo lanzamiento de Magazine. ¿Qué haría Hannett? Bueno, Hannett se dedicaría a enfatizar un poco en la faceta de escritor de canciones de Howard Devoto y sus muchachos, por supuesto, de compositores de canciones. En lugar de tanta experimentación, tanto teclado, tanta cosa, no. Bueno, vamos a hacer un disco de canciones. Vamos a hacer un disco más bien directo, sin dejar de lado, porque jamás se puede dejar de lado, menos en una banda como Magazine, la experimentación. Pero vamos a hacer un disco un poquito más guitarrero, si cabe, dentro de lo que se puede hacer. La idea era también que la banda fuera tan esquizofrénica como había sido en Real Life. O sea, mucho cambio, mucha energía puesta toda al servicio del grupo, como podemos escuchar en Because You're Frightened, el tema que abría el álbum, Porque Estás Asustada, es un gran título de canción, y como vamos a escuchar también en una de las canciones más interesantes que tuvo Correct Use of Soap, que fue también una obra maestra que está puesta al nivel de Real Life, porque son dos discos muy interesantes, muy importantes. Otra vez Howard Devoto hablando de la paranoia. ¿Cuándo no, Howard? Un tipo evidentemente con serios problemas por ese lado, que, bueno, arma una canción muy urgente, muy, ¿cómo lo diríamos? Muy veloz, llamativamente veloz, si uno escuchaba Second Hand Daylight, pero que vamos a escuchar nosotros y vamos a decir, bueno, ahora se entiende para qué lado querían ir los Magazine. La canción se llama Philadelphia. Bueno, sin embargo, y pese a canciones como Filadelfia, un tremendo escaparate de todas las habilidades del magazine, ¿no? Ahí estaba el bajo de Adamson, la viola de John McGee, los teclados de Dave Formula, todo en una alquimia musical perfecta. Decía, sin embargo, y pese a este estatus que le había dado yo casi de obra maestra de magazine, a Correct Use of Soap, John McGee abandonaría la banda, hastiado ya de la ausencia del éxito comercial que... Justamente con esta capacidad musical y el favor de los críticos, no aparecía. Entonces, ¿qué pasaba? McGee, además, estaba un poco molesto porque su guitarra cada vez tenía menos lugar en la estructura de magazine y a la vez era llamado, escuchen esto, el Jimmy Page de la New Wave. Entonces, podemos hablar de un tipo cuyo pase era muy codiciado. Se lo terminó llevando la dama oscura del post-punk, estamos hablando de Siouxsie, que se lo llevó para sus Banshees en el año 1980, año que fue particularmente prolífico para el propio McGee, porque también salió el primer álbum de Visage, la banda que habíamos escuchado hace un ratito con su single Tar, y el disco fue un éxito. Fíjate vos, McGee consideraba a la banda como un chiste, una cosa que hacía cuando estaba con sus amigos jodiendo, pero el disco tuvo éxito. Entonces McGee ya se sintió un poquito más envalentonado y se fue para el lado de los Siouxsie and the Banshees. Y bueno, los magazines han acusado, acusan y acusarán para siempre, después de la salida de McGee, el golpe que esta significó. ¿Cómo no hacerlo, muchachos, si escuchamos una canción magistral de los magazines, como es la que vamos a repasar a continuación? Y nos damos cuenta de la importancia que tenía McGee no solo como guitarrista, sino como compositor. Un clásico perenne, extraído de The Correct Use of Soap, el tema que cerraba justamente este disco del año 1980, se llama A Song from Under the Floorboards, una canción que va por debajo de las baldosas. My irritability. El reemplazante de John McGeoch, que abandonaba la banda en el año 1980, sería Robin Simon, que era el ex guitarrista de Ultravox, otro de los post-punkers que andaban dando vueltas por ahí en el Reino Unido. Con él, el grupo saldría de gira por Australia y por Europa y registraría su álbum en vivo que se llama Play, que salió en el año 1980 y a fines de 1980. Y al volver de aquel tour, empezarían a grabar su nuevo álbum. Empezarían a registrar material para, como era costumbre, sacar un disco por año. De todas maneras, Simon, a poco tiempo de empezar las sesiones de preproducción, abandona la banda y Ben Mandelson, que era ex compañero otra vez de Facultad de Devoto y había empezado a tocar la guitarra en uno de los primeros grupos de punk británicos, generalmente poco reconocidos, pero con un acervo interesante de canciones, que eran los Amazon Blades. Bueno, decíamos, Ben Mandelson se une a la banda. Y con Hannett tras la consola otra vez, como en The Correct Use of Soap, empiezan a grabar Magic Murder and the Weather, el que sería su cuarto álbum de estudio. Pero las dificultades, por supuesto, no le serían ajenas a Magazine, porque John McGeoch no era solamente el guitarrista del grupo, sino el principal co-compositor de Howard Devoto, el principal compositor de las músicas. Entonces Devoto se apoyaría mucho más en Dave Formula, en su tecladista, y por supuesto, el resultante, Magic Murder and the Weather, editado en 1981, sería un disco con mucha preeminencia y predominancia de teclados, que no estaría a la altura de sus tres álbumes anteriores y que prefugiaría el prematuro final del grupo, que ya les vamos a contar, después de escuchar una de las pocas gemas que salvan al disco del oprobio total. No es un disco totalmente malo, justamente porque existen canciones como la que abre el álbum, la que fue su primer single, y se llama About the Weather, sobre el clima. Bye. Lamentablemente Magazine ni siquiera alcanzó para ver Magic Murder and the Weather en las bateas, ya que en mayo de 1981, 4 meses antes del lanzamiento oficial del álbum, Howard Devoto se va de Magazine, descontento por supuesto con el resultado de lo registrado hasta allí, el disco terminado básicamente, y fundamentalmente frustrado por no haber podido encontrarle un reemplazo a John McGeoch. Virgin, por supuesto, decidió seguir exprimiendo a Magazine y editar el álbum, que salió finalmente en septiembre del año 81. Allí fue donde los 4 miembros restantes, Adamson, Doyle, Formula y Ben Mandelson, el guitarrista recientemente ingresado, cavilaron muy brevemente en si debían o no seguir como Magazine. Por supuesto, la respuesta fue nula. En octubre, un mes después de la edición de Magic Murder and the Weather, la banda finalmente se separa. A partir de allí, varias compilaciones de Magazine salieron. Una salió el año, exactamente al año de que Magazine se separara, en el año 1982, se llamó After the Fact, que es una pequeña ironía, ¿no? After the Fact es un término que se utiliza en las investigaciones criminales, después del hecho, ¿no? Es como llegamos a la escena del crimen, básicamente. Después, bueno, se fueron sucediendo varias compilaciones, de las cuales la más interesante de todas y de las que vamos a extraer algo es Scree, que salió en el año 1991 y rápidamente se convirtió en un disco tan importante como los 4 discos de estudio de la banda, ya que recopiló todos los lados B, lados A de los singles que no estaban en ningún disco, rarezas, temas en vivo, lo recopiló todo en un solo volumen. De allí vamos a extraer un tema del año 1970 de Lick My Decals Off Baby, del señor Don Van Vliet, de Captain Beefheart, y que los Magazine, raro o no, hacen muy propio. Fue el lado B del single de noviembre del 78, Give Me Everything, y se llama Te Amo, Tonto, Tonto, I Love You, You Big Dummy. Somebody ghost, recipe of fiction. Pursuing my own jokes in another kitchen. I love you, you dummy. I don't give a